tu claridad. Ya. Desde un póster viejo me veo gritar. Y allí esa fiel serpiente, la que jamás te miente, la que se fue enroscando al Y esto que estamos escuchando se llama Rezando Solo, seguramente lo habrás escuchado porque los temas nuevos del Indio, tanto este como Encuentro con un Ángel Amateur, estuvieron sonando todas las semanas en todas las radios. El Indio que una vez más logró otra locura, que es bloquear el canal donde se iba a proyectar el último show de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con los 90.000 personas que se conectaron al mismo tiempo. El Indio Solari 2021 en 33 de mano. Treinta y tres de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, en la localidad de Bariloche existe un lugar que es conocido como Cerro Basura, que es el ex vertedero de Bariloche, que está a la vera de la Ruta 40. Es un área que debería haberse recuperado hace años ya. Es un área en recuperación donde hay que reforestar y, bueno, hacer un seguimiento que va a llevar también unos largos años. Si bien hubo diferentes propuestas, la realidad es que hasta ahora nadie o nunca se ha puesto manos en la acción. Pero la buena noticia es que vecinos y vecinas autoconvocados, Jóvenes por Bariloche, Parques Nacionales y la Asociación Ecologista Piuqué han decidido encarar esta tarea de recuperación de este ex vertedero municipal. Nuestra compañera Violeta dialogó con Jennifer Navarro, ella integra Jóvenes por Bariloche y nos contó, que la vamos a escuchar ahora, cómo arrancó esta iniciativa. A través de un llamado de un vecino que autoconvocado, se diga, que le interesa también, ¿no?, el medio ambiente y reforestar. Entonces él tenía hace un tiempo ya un proyecto pensado en su mente, pero no tenía con quién realizar la tarea. Así que nos contactó y tomamos contacto el año pasado, al principio de año. Y bueno, nada, nos dimos cuenta que estaba buena la idea de él, que era en principio reforestar una parte de lo que sería el ex vertedero, lo que sería el Cerro Basura ahora. Eso tiene una capa, no sé, ya está cerrado todo, ¿viste? Ya está cerrado de la forma que tendría que estar cerrado un vertedero cuando se deja de usar. Tiene un manto, un poco, tiene tierra también, entonces como de una forma para... como una de las formas que tenemos para reparar o remediar esa zona es reforestando. Vamos a ir a plantar alrededor de 1000 árboles que nos van a colaborar entre Servicio Forestal Andino Bariloche y Parques Nacionales. Bueno, si estás escuchando y te interesa participar, todavía se puede acercarse a aportar en la colaboración de esta reforestación, de este volver a recuperar ese sitio. Y Jennifer, a quien estamos escuchando, nos cuenta cómo hacer para poder participar. Todavía no tenemos una fecha de la convocatoria, o sí, lo que vamos avisando va a ser que vamos a alargarlo unos días antes, con un tiempo de anticipación vía redes sociales, vamos a armar una convocatoria para que la gente se pueda inscribir. Tenemos que armar, al ser Mid-Arbores, tenemos que armar grupos de no más de 10 personas que se van a dedicar a cierta cantidad de árboles en un tal lugar, así más o menos respetamos también lo que es el protocolo y todo. La gente no tiene que tener nada mucho, solamente la encuesta va a ser súper corta, va a ser sus mails, su teléfono de contacto y su nombre y apellido nomás y DNI para tener un control de quiénes participarían y eso, para tratar de, se nos viene una temporada de reforestación, otra más, hay que hacerla con responsabilidad para que se pueda seguir haciendo todo este periodo justamente que recién arranca para reforestar. Bueno, ¿y qué van a plantar, no? ¿Por qué plantar árboles autóctonos? Nos va a contar Jenny. Estamos hablando de recuperar el ex vertedero municipal, lo que se conoce como Cerro Basura, y estamos escuchando a Jennifer Navarro de Jóvenes por Bariloche. En esta etapa de jóvenes, si se lo puede decir, estamos pensando más en la restauración de bosques nativos debido a la cantidad de bosques que perdimos durante el 2020 y el principio de 2021. El año pasado fue que se incendió prácticamente la mitad de la Argentina. Había más de la mitad de provincias en llamas al mismo tiempo, y al principio del año nos venimos a encontrar con el Bolsón, miles de hectáreas, con el Hoyo, miles de hectáreas, familias afectadas. Así que, pero sí, obviamente seguimos apuntando a lo que serían las plantaciones en espacios públicos, en plazas, tipo. De hecho, ya todavía no arrancamos y ya en abril, en fines de marzo de abril, nos empezaron a llamar distintos vecinos de distintos barrios para que vayamos este año a plantar ahí. Plantar con autóctonos es como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y cada vez que tenemos la oportunidad, obviamente la aprovechamos también del servicio forestal andino en otras ocupaciones. Si no, bien no nos han dado autóctonos quizás, pero sí son árboles que ellos no consideran, que consideran que dentro de todo está instalado y no hay peligro para la fauna y la flora. Pero es en menor cantidad, casi siempre nosotros nos llevamos con plantaciones que son de autóctonos. Habremos plantado en autóctonos menos de un 15%, súper poco. Lo que sí era un sueño, o no sé si un sueño, era uno de los, ¿por qué empezamos? Era restaurar. Empezamos el año pasado con nuestras primeras reforestaciones, siempre en espacios públicos. Ya 1000 árboles no es lo mismo que plantar 30, 40 árboles en una plaza. No le quiero quitar valor, pero estamos necesitando tutores, justamente, tutores para plantar los árboles. En su mayoría para con tutores. Voces al margen. En Acercándonos Ediciones producimos y distribuimos materiales culturales promoviendo la pluralidad cultural, el pensamiento crítico y la interacción como herramientas para construir un mundo mejor y más justo. Te invitamos a recorrer nuestros espacios en las redes y así conocernos un poco más. Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar. Te esperamos. O presidente Jair Bolsonaro disse que o povo merece sofrer se votar em Lula. Voltou a criticar a possibilidade de Lula se reeleger nas próximas eleições presidenciais. A declaração aconteceu durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. La Corte Suprema de Brasil confirmó el jueves la anulación de las condenas por corrupción contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Ahora el exmandatario tendrá derecho a desafiar en las presidenciales de 2022 al presidente Jair Bolsonaro. Lula aseveró que se postularía como candidato si es necesario, para derrotar al mandatario derechista, a quien calificó de genocida por el caos en la pandemia en Brasil. En 2018, el líder fue acusado de aceptar sobornos para favorecer a empresas constructoras en la adjudicación de contratos públicos en el marco de la investigación Lava Jato. El expresidente, quien llegó a pasar un año y medio entre rejas por esos procesos, ha proclamado desde siempre su inocencia. Moro no encarceló a un hombre, quisieron encarcelar una idea. Y las ideas no se encierran, no se matan. En 2017, el líder brasileño Luis Ignacio da Silva era el favorito en las encuestas para ser presidente, pero un fallo del juez Sergio Moro lo envió a la cárcel por corrupción. 580 días después, un vuelco lo dejaba libre y ahora podría ir por más. La decisión no ha gustado al actual presidente, que vaticina un futuro catastrófico. Agora veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con Marcelo Gobbo, escritor que reside en la localidad de San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén. Y vamos a escuchar los textos en la lectura que él mismo realiza. Todos estos poemas pertenecen a un libro inédito que se llama La necesidad de los vivos. A la memoria de José Fraga. Mi tío José tenía una estanciera para ir a pescar mojarritas, cruzar rutas anegadas, alcanzar aviones cordobeses. Tripulábamos la Ica con cañas, lombrices carcajadas. Viajábamos de a ocho, desafiando la ley y su gravedad. A mi tío una vez lo llevaron preso por cuatrero, justo a él que a las vacas solamente sabía comérselas. En el cuarto al frente de la casa tenía llaves y tornillos, y a unos metros comíamos buceca y cantábamos truco. Mi tío José siempre reía, y se le humedecían los ojos, también cuando se emocionaba y brindaba en las fiestas. Después fue perdiendo la vista y ganando metástasis, y sin enemistarse con la risa, batalló hasta despedirse. Quién sabe cuántas veces volverá a cruzarme en la estanciera, camino a donde el recuerdo siempre se inunda. Poema a Sofía y Agustín Gobbo. No lo olviden, todo camino es desvío. Vals a la memoria de René Soleimán. Yo no sabía si anclaba el alma o si se inclinaba. La sentí nomás, un latigazo brizando el pecho. Y entonces sí, la sumisión al desacato que impone la noción del tiempo ido, del papel quieto. La marca de la risa y el surco que hace de piel al aire es herirse de años, de hablar con sombras, de abrazar vientos, y un desierto de nombres contra la arena que amasa piedras, los cariños que zarpan al mar de infancia sin catalejos, un vaciarse de aliento sobre el repliegue de la mirada, donde se pierde el habla y vaga el alma por su desierto. Poema dedicado a Mijail Lamas. Mi cuerpo no recuerda, Constantino, ni se acuerda de los brillos en los ojos. Mi cuerpo se ha estancado en la palabra cuerpo, tan escrita que me duelen los huesos cuando crujen como versos que riman cuando ya no me circula más nada, apenas la tinta con que recuerdo aquello que mi cuerpo se empeña en olvidar. ¿Qué talar? A veces pasa la noche y dejo un largo camino de regreso. Arriba mis entrañas, mi vómito, mi sangre. Aquí el río atestado de compañeros. ¿Se acordará a alguien de nosotros algún día? ¿Hará alguien las preguntas que debieran hacerse? Esta agua marrón, fría, ominosa, el agua de esta patria arrebatada, se llevará nuestros nombres, nuestros hijos, nuestros padres, el coraje, el dolor, el placer, el amor, a donde no hay justicia. Se llevará todo como el verdugo lleva mis entrañas, mi vómito, mi sangre, a que un colimba los lave, los silencie, los niegue, mientras estos labios que besaron tus manos, tu boca, tus hombros, esos que también se hunden embolsados cerca de mí, se mantienen sellados, cosidos ahora, por los golpes, por los cortes, por el nylon, estos labios negros, mudos, ciegos, donde se agolpan los gritos asordinados de todos nosotros, sin entrañas, sin vómitos, sin sangre. Nuestros gritos y tumbas silenciados por el hambre de peces contra este lecho barroso. Este poema fue inspirado por las confesiones del capitán Eduardo Francisco Stigliano acerca de los vuelos de la muerte. Que la subversión es un fenómeno global. Esa es la subversión. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebros, la confusión de nuestra juventud. Y ese es el flagelo por presión a las Fuerzas Armadas Ligas. Escuchamos a Marcelo Gobbo leyendo textos propios. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Continuamos en 33 de mano. Queremos contarles una situación que ha vivido una vecina de nuestra localidad. Estamos hablando de lo que le tocó vivir a Fran Bubani, pero que sabemos que le ha pasado a muchas personas en nuestra localidad, lamentablemente, y que tiene que ver con el derecho a la identidad y también a cómo accedemos al sistema sanitario en general. Nuestra compañera Luciana estuvo charlando con Fran Bubani y vamos a dejarla que nos cuente cómo fue la situación que vivió. Lo que sucedió fue que llegué al sanatorio en pasaje Gutiérrez para hacer una extracción de sangre, un laboratorio, análisis de rutina. Llego, me presento con mi documento que está actualizado hace más de un año, con el carnet de mi obra social que también está actualizado hace más más de un año, para que no queden dudas, lo que quiero decir es que tiene mi nombre actual y en género femenino. Entonces me presento con la orden del médico y todo lo demás, preparan los datos ahí en la computadora y me entregan un papel que yo miro después y me doy cuenta que está con mi nombre anterior. Me llamó la atención, por supuesto que está mal. Vuelvo a la persona que me recibió ahí y le digo, mira, este nombre está equivocado, me parece que mis datos no están actualizados en el sistema, más allá de que lo tramité hace más de un año, entonces hay que arreglarlo, por favor, arréglelo, acá está mi DNI, eso es ilegal, por la ley de identidad de género se tiene que cumplir, entonces solicito que se arregle ya, porque no quiero que se siga usando mi nombre anterior en el proceso de extracción de sangre y también en los resultados de los análisis, no quiero que venga con mi nombre anterior. La persona no lo hace, inmediatamente agarra el papel, lo raya, dice que lo va a hacer y bueno, yo sigo al laboratorio. Como no se hizo la corrección, cuando yo la solicité por segunda vez, la persona que va a hacer la extracción me trate masculino y con mi nombre anterior. Ahí me enojo mucho porque me pareció muy poco serio, me pareció vergonzoso, más allá del acto discriminatorio, más allá de la violación a mi identidad, también lo podemos leer como una violación de mi derecho a la salud. Porque en ese momento yo tenía ganas de irme, no quería quedarme ahí. Pero bueno, se hace la extracción, yo estaba realmente muy alterada, muy enojada, salgo, formalizo una queja en el libro de quejas del sanatorio, que es la imagen que está circulando por las redes, y charlo con la persona responsable del sanatorio. Acá hubo un acto de discriminación, se violó mi derecho humano a la identidad, en el acceso, ¿no?, a servicios de salud, por lo tanto también tiene un impacto en mi derecho humano a la salud y, por supuesto, se violó el artículo 12 de la ley de identidad de género, que es el trato digno. Eso es lo que está planteado en la queja y yo estoy siguiendo con las demás acciones legales que corresponden. Acá es importante enfatizar que la ley de identidad de género garantiza la identidad de género a todas las personas independientemente de lo que dice en el documento. Pero en mi caso, yo sí tengo el documento actualizado hace más de un año y yo sí lo solicité hace aproximadamente un año al sanatorio que haga esa actualización. No solo no se hizo la actualización cuando yo lo solicité presentando copia de mi DNI, sino que hoy, cuando me di cuenta que había un problema en el sistema del laboratorio, lo volví a solicitar y no lo hicieron. Es una situación de violación del trato digno en el sistema de salud, es una violación del derecho humano a la identidad de manera sistemática, porque fueron varias veces, fueron distintas solicitudes, fue un caso en el que mi DNI está actualizado, por lo tanto se convierte en un caso extremo, diría yo, porque no puede ser que yo presente el DNI con el carnet de la obra social, con la orden del médico, y la persona que lo recibe no se toma la molestia de actualizar los datos en el sistema. Pero, lamentablemente, no es un caso aislado. Cuando empezó a salir en las redes, varias personas trans de Bariloche se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que tuvieron problemas muy parecidos o iguales en esa misma institución, en el Sanatorio San Carlos. No tuvieron trato digno al acceder a los servicios de salud del Sanatorio San Carlos. Bueno, lo que nos interesa saber entonces es cuál fue la respuesta del sanatorio que nos va a contar Fran Bubani y además cuál es, ante qué problema de fondo estamos, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo? Hubo una respuesta que fue echarle la culpa al sistema informático del sanatorio porque supuestamente hay más de un sistema y la actualización se había hecho en algunos sistemas y no en otros. En particular, en el sistema del laboratorio mis datos no estaban actualizados. Yo lo que planteo es que, por supuesto, celebro la actualización del sistema, pero es absolutamente insuficiente, insatisfactorio y es una manera de no atacar el problema real. Uh-huh. El problema real que hay en el sanatorio San Carlos es una política de recursos humanos discriminatoria hacia las personas trans. ¿Por qué? No hay personas trans trabajando en el Sanatorio San Carlos. Es una institución que no contrata personas trans. Más allá de cualquier discurso, miremos los datos, miremos los números, porque eso es cuantificable. Hablé con distintos colectivos y tengo información extraoficial del mismo sanatorio. No hay personas trans trabajando en el Sanatorio San Carlos. Además de eso, tampoco hay capacitación en la temática de diversidad sexogenérica y en atención a personas trans para el personal que trabaja en el sanatorio. O sea, es una cuestión de transfobia estructural en la política recursos humanos de la institución. Ese es el problema de fondo. Falta capacitación, falta que se cumpla política de recursos humanos discriminatoria hacia las personas travesti trans no está garantizando el trato digno, como mínimo, a la población trans de la ciudad de Bariloche. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Hasta las 20 estamos en vivo por Radio Nacional Bariloche en AM 590 y FM 95.5 y por FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche. Te recordamos, nos pueden seguir por Instagram y por Facebook a través de Colectivo Al Margen. Y les dejamos un número de teléfono que es 2944-1082-66. Además, queremos agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche, a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Radio Spica. Perdón, y a Radio Spica. Recuerden que se escucha a través de internet. En la región vamos a saludar y agradecer a La Negra, FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahullo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la FM Petú Mogueleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera, que se me traba la lengua, en Chosmalal. A todas ellas, muchísimas gracias por estar haciendo juntos y juntas este 33 de mano. ¿Qué va a decir Fabián? No, y de paso saludo a los que se han comunicado mientras estamos en vivo, no en Nacional, sino que han mandado mensajes. Pueden estar escuchando en realidad en este barrio por FM Los Coihues o por Radio Nacional, de las dos maneras. O pueden poner en una en antena y la otra por internet si se quieren torturar todo. Saludamos a Javier Gil, encargado de Ediciones Desmesura en este día tan especial, que en algún momento volveremos al tema, este día del libro, 23 de abril, si nos están escuchando en vivo. Saludamos a Paola, que como ya ha cumplido años y cumple una vez por año, hoy sí nos está escuchando en el aire. Y creo que por ahora... Ah, y a Mario Cotto aquí de Villa Los Coihues, que nos escucha de este barrio, y también a Mauro Cesetti, si quiere venir a saludar. No, Mauro, no se puede saludar, se puede saludar vía telefónica porque tenemos el cupo presencial más que completo en la radio. Traigo con mis canciones la quieta luz de la madrugada. Tengo un corazón yendo por los senderos del sin razón. Pongo en cada mirada esa memoria de otros lugares. Nada parece igual cuando el tiempo pasa y no estoy con vos. Y así mi vida queriendo voy al hombre dulce y sincero. Va. Traigo con mis canciones esos aromas de los jardines. Beso bajo el gomero donde la siesta quietó su luz. Vengo cantando abajo por los caminos a ver si encuentro ese preciado hechizo que una vez hizo morir de amor a la paloma que rechazaba los sentimientos de un ruiseñor. Yo marejada de sentimientos, pájaro herida surcando este mar.

beso a la inocencia. ¿Quién puede dejar que acabe el verdor en la ceniza y la acción en la premisa? La potencia en la saudade y en el rostro de la madre que sangra por sus entrañas. Cañaveral y montaña se esconden tras un barbijo. La conciencia de tus hijos ya no mide. Treinta y tres de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, como una muy buena noticia, queremos contarles que en breve van a comenzar los trabajos en al menos dos barrios de nuestra localidad, barrios que están denominados populares, gracias a lo que se realizó hace ya varios años, este relevamiento de barrios populares en todo el país, también en nuestra localidad. Y las obras tienen que ver con conexiones intradomiciliarias, en particular de agua, en este caso, en 117 viviendas de nuestra localidad. Les recordamos que en Bariloche hay 28 barrios denominados populares. Esto significa que estos 28 barrios no cuentan con conexiones de servicio básicas. Puede ser con agua, luz o cloacas, alguna de esas o ninguna de esas conexiones. Para poder conocer, bueno, cómo se va a hacer este trabajo, mediante qué programa y demás, estuvimos charlando con Laura Ferman. Ella es integrante del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de aquí en Bariloche. Y bueno, lo primero que nos va a contar Laura es el objetivo de este programa, que se llama Programa de Obra Temprana, a través del cual van a poder realizarse estas conexiones. Vamos a escuchar a Laura Ferman. El programa de Pequeña Obra Temprana forma parte de un programa nacional de Argentina. Es el programa que desarrolló el Ministerio de Desarrollo Social desde la CISU, la Secretaría de Integración Sociourbana, pasó a formar parte el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y desde esa secretaría, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que no es la secretaría más indicada para llevar adelante programas de integración urbana y de desarrollo de vivienda y de pequeña obra, desarrolló este programa que se llama Argentina Unida. Y desde ahí es desde donde una de las líneas que se desarrolla dentro de este programa Argentina Unida, que tiene la función de hacer cumplir la ley 27.453, la de barrios populares, se desarrolla como una de las líneas este programa de pequeña obra temprana. Y en nuestra localidad, ¿qué pequeñas obras se están pudiendo hacer con este programa? El programa permite ser gestionado por organismos del Estado, o sea, el municipio está ejecutando algunas obras con el programa nacional y ser gestionado para obras más pequeñas, de menor escala, por organizaciones sociales. Entonces nosotros, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, estamos gestionando desde el año pasado esta parte del programa para hacer estas conexiones intradomiciliarias de agua en dos barrios de la ciudad de Bariloche. son 117 conexiones intradomiciliarias de agua. Lo que se hace por lo general con este programa de pequeña obra son justamente eso, ¿no? Obras de pequeña escala, de conexión, de cordón, cuneta, de veredas, de instalaciones domiciliarias de algún servicio público de alguno de los tres considerados como esenciales en el relevamiento de barrios populares. ¿Cuáles son estos barrios de estas 117 viviendas? Nosotros estamos ingresando a ejecutar un programa que incluye 117 conexiones intradomiciliarias de agua, 31 de ellas en el barrio Barda Este y 86 en el barrio Vivero. Las obras que se pueden ejecutar dentro del marco de este programa son en barrios populares, incluidos dentro del barrio del renovado del registro y de la ley. ¿Y estas obras se considera que se pueden empezar este año? Sí, nosotros estamos haciendo todo el papelerío previo a la gestión desde más o menos octubre, noviembre del año pasado. Nosotros firmamos convenio hace la semana pasada para poder empezar a ejecutar y tenemos ahí ya armadas las cuadrillas, el equipo técnico que se va a hacer cargo del seguimiento de la obra, que por suerte el programa lo contempla que haya un equipo técnico, que a veces son las ausencias de las organizaciones sociales para llevar adelante la pequeña obra, que tenemos los compañeros y las compañeras que trabajan en las ramas de trabajo, pero a veces siempre tenemos como un vacío ahí en la parte del financiamiento para equipos técnicos. En esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de tener un equipo técnico ahí, con arquitectos, con técnicos de obra, con trabajadores sociales que van a poder garantizar que la obra se ejecute tiempo y forma también de la mano del trabajo en el territorio que van a hacer los compañeros de las cuadrillas, que son 11 compañeros que van a trabajar en estos dos barrios. Primero vamos a hacer uno, empezamos por el barrio Vivero, que es la mayor cantidad de conexiones, y después cuando terminemos ahí, mudamos a toda la cuadrilla a trabajar en el barrio Barbaez. Y la intención es empezar en el mes de mayo. ¿Nos recordás qué cantidad son los barrios relevados? Y en Bariloche tenemos 28 de esos barrios. ¿Y se conoce de esos 28 cuántos no tienen acceso a los servicios básicos? Como parte del relevamiento, incluso previo a realizar el relevamiento vivienda por vivienda, era condición para que un barrio sea ingresado dentro de la caracterización de barrio popular, que no tuvieran, que gran parte de la población de ese barrio no tuviera acceso a tres de los servicios que se consideraron básicos en el marco del programa, que era la electricidad, el agua y las cloacas. Entonces, estos barrios, se sobreentiende que estos barrios que están relevados en el marco del programa no tienen acceso al uno o a todos o a dos o a tres de esos servicios que te mencioné. ¿Es una posible aspiración que a través de este programa se pueda seguir utilizando para acceder a estos servicios? Sí, por supuesto. Para nosotros es un gran desafío, primero, pasar de las cuadrillas de trabajo. Por ahí sirve recordar que las personas que forman parte de nuestra organización ingresan a la organización porque están organizadas en torno a alguna tarea o porque necesitan trabajo y están desocupadas, y entonces nosotros organizamos en el movimiento de trabajadores excluidos. Nuestros compañeros están organizados en diferentes ramas de trabajo o rubros de actividad, uno de los cuales es la actividad de la construcción, que dentro de nuestra organización está anexado directamente con la integración de los barrios populares. Entonces, porque entendemos que muchos de nuestros compañeros que trabajarían en la cuadrilla viven en esos mismos barrios en los que estamos tratando de trabajar. Hemos pasado entonces de que nuestros compañeros puedan trabajar, formarse, capacitarse en pequeñas obras, en obras de pequeña escala, más sociocomunitarias o de mejoramientos individuales de vivienda, haciendo un trayecto formativo en la rama de la construcción para quienes no vienen del oficio, porque hay compañeros que vienen del oficio hace muchos años, y ahora a ejecutar un programa de obra pública. En el marco de la obra pública es de pequeña escala, pero para nosotros es de muy grande escala, porque son muchos los fondos que se mueven para esto, porque tiene un montón de dimensiones y un montón de desafíos para los equipos de trabajo, que son, como te decía hace un rato, mixtos de compañeros del oficio, de la rama de construcción. Ahora pudimos sumar compañeros más técnicos para cubrir los roles técnicos con financiamiento y después siempre equipos militantes que hacen las veces más de definir el destino político de lo que se gestiona. Así que para nosotros como primera experiencia es un gran desafío, estamos como súper ansiosos con ganas de largar, con un montón de trabajo previo, muchos meses de trabajo previo, que queremos hacerlo y estamos seguros de que lo vamos a poder hacer muy bien para poder seguir gestionando a partir de esta experiencia otras obras para garantizar trabajo para los compañeros y las compañeras por el otro lado, para seguir sumando calidad de vida, acceso a servicios y más derechos para los compañeros y las compañeras que viven en los diferentes barrios populares de la ciudad de Bariloche. Queremos que las cuadrillas de obra empiecen a trabajar en las conexiones domiciliarias de agua. Escuchando a La Portuaria y el tema es La Diablada. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Continuamos, pero antes contarles que gracias a la editorial Acercándonos, Movimiento Cultural, ¿se acuerdan que la semana pasada sorteamos un libro que se fue para una socia de Cinco Saltos? Bueno, en este caso, en esta oportunidad, el libro es En las manos de Ana, de Lucía Manusovich, y Tenemos el agrado de contarles que va a ser para nuestro socio número 100, el socio número 100 de la comunidad Al Margen, que es Claudio Paz. Así es que desde la editorial, Claudio, bueno, igual ya nosotros también te vamos a contar, te va a llegar la forma de acceder a este libro gracias a Acercándonos, movimiento cultural que se subió al bondi de esta comunidad de Al Margen. Y ahora vamos a retomar el tema efeméride de este programa. Vamos a estar hablando, en realidad ya hablamos y agradecemos de entrada. Vamos a agradecerle al programa de Radio La Mariposa, el programa del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental de aquí de Bariloche, y el programa que se hace en esta emisora, en FM Los Coihued. Tras largas negociaciones conseguimos que nos den un material y es un placer para nosotros estar compartiendo este material. La efeméride de la que estamos hablando tiene que ver con el Día Internacional del Libro, que se conmemora cada 23 de abril. Estás escuchando La Mariposa. Vamos a estar hablando con Eliana Navarro. Ella es poeta y es directora del Fondo Editorial Río Negrino. ¿Y por qué la llamamos? Esto tiene que ver directamente con alguna de las efemérides. 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Por qué te definís como poeta y por qué la poesía como tu forma de expresión? Cada uno, ¿no? Como que encuentra sus canales de expresión y de sus formas de contar o de narrar sus experiencias humanas, su paso por el mundo. A mí me pasa eso con la poesía. La poesía tiene la magia también de ser lo suficientemente abierta y ambigua, si se quiere, lo que hace que el lector y, bueno, se multipliquen los sentidos y las posibilidades de lectura, ¿no? Entonces, la poesía es lo que dice el poeta, pero también es lo que lee cada uno de los lectores, con lo cual se multiplica muchísimo. Y son otras formas de acceder también a la sensibilidad, supongo yo, ¿no? Eso, ¿no? Esa forma de comprender el mundo a través de lo sensible. A mí me cierra por ahí. Eliana, ¿y tenés así algún referente en el mundo de la poesía y en la literatura en general? ¿Alguien que vos digas, a partir de esta obra que conocí, me decidí a, por lo menos, a intentar escribir o a empezar a pensar en una obra poética? Uy, es montones de autores. Y me acuerdo los primeros que me impactaron, en mis primeras lecturas cuando era chica. Empecé por Benedetti, mira, era una lectura bastante accesible, muy cercana también, ¿no? Con una forma de hablar y de decir poesía que era muy cercana, muy fácil de comprender y demás. Después, cuando empecé a leer a otros poetas, me acuerdo el salto fundamental fue leer a Juarros. Ahí entendí que, bueno, que ahí había otra cosa, ¿no? Como que se iban sumando capas también de complejidad, de sentido. Me parece que ahí en ese salto fue donde yo entendí que la poesía era cosa seria, ¿no? En el sentido de que podía llegar muy, pero muy profundo a través de la palabra poética. Sí, sí. Y para quien no tuvo el gusto de leer alguno de tus trabajos, ¿por dónde va tu obra? Si es que tiene así un camino que viene siguiendo libro a libro, o escribís y pensás en torno a determinadas posiciones y en base a esto explayás tu obra. Me pasa de escribir mucho a partir de experiencias personales, ¿no? Ese es el registro propio de la existencia, digamos, experiencias personales que son fuertes, que son difíciles de comprender también o de asimilar, ¿viste? Que te va pasando cosas, como dice Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida, yo no sé, golpes como la ira de Dios. Yo lo que hago es sublimar todo eso también de alguna forma y transformarlo, ¿no? Transmutarlo a poesía. No quiere decir que uno plasme su tragedia personal o sus dolores personales, porque eso no sería arte para mí, ¿no? El arte me parece que sucede, uno puede traspolar eso y volcarlo en palabras de tal forma eso se convierta en algo universal, ¿no? Que no se esté leyendo la experiencia personal de un autor, sino que el lector pueda hacer su lectura o pueda leerse a sí mismo, básicamente, a través de lo que uno escribe, ¿no? Eso para mí es cuando se logra. Yo no sé si lo logro, pero es el intento que hago. ¿Y en este momento estás trabajando alguna obra? No, simplemente bocetos y cosas así sueltas que voy tirando en alguna hoja en blanco, como para que quede registro, ¿no? No estoy en un momento creativo, o sea, sí lo estoy, pero con la creatividad de los demás, justamente por mi función, por mi trabajo en ese momento. Así que lo propio está como relegado estoy leyendo mucho, creo que a lo largo de los años me parece que la gran formación de los escritores y los poetas es la lectura, con lo cual no, eso nunca se detiene, al contrario. Y te digo la verdad, cuanto más leo, más pruritos tengo para escribir, porque también tengo una sensación de que todo ya se ha dicho, como hay un libro que se llama así, Todo se ha dicho, ¿no? Con lo cual hay grandes poetas que lo están diciendo de una manera tan hermosa y sinceramente yo me siento leída por ellos y no tengo nada más que aportar. Estamos hablando aquí en Radio La Mariposa con Eliana Navarro, directora del Fondo Editorial Río Negrino y poeta. Contanos en qué consiste en principio este ámbito, el Fondo Editorial Río Negrino, lugar del que asumiste la dirección hace ya más de un año, un año prácticamente que estás. Un cachito menos de un año, sí. Desde julio de 2020. Bueno, el Fondo Editorial Río Negrino es un organismo público que depende de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro, es un organismo que tiene más de 35 años ya, fue creado por ley a partir del impulso de escritores, que en ese momento también había algunos que eran legisladores, y es un organismo que tiene su independencia y tiene una financiación propia que proviene de un porcentaje de la Lotería de Río, de lo recaudado por la Lotería de Río Negro, con lo cual tiene autonomía, si se quiere, en términos de presupuesto, y a lo largo de todos estos años no es que estuvo activo, digamos, plenamente todos los años, siempre fue sometido a las coyunturas políticas y económicas de la provincia, ¿no? Pero bueno, a lo largo de su historia, mira, tiene más de 120 libros editados de autores de toda la provincia. Y se dedica a eso, a difundir, promover, promocionar, publicar libros y literatura de autores de la provincia. ¿Y por qué te decidiste a realizar este paso a la gestión pública, Eliana? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, a mí me interpelaba mucho, hace unos cuantos años que yo venía trabajando como productora independiente, si se quiere, para promover y todo lo que tenía que ver con la literatura, sobre también con la formación, ¿no? Simultáneamente también estuve trabajando en lo que fue el proyecto de la Ley Federal de Cultura, estudiando cultura pública, me interesaba y me interpelaba pensar en un Estado que se ocupe de hacer valer los derechos culturales de la comunidad, ¿no? Y desde ese lugar de ideológico, si querés, desde cuál sería el deber del Estado, asumir ese rol, ¿no? También me interesa también eso, ¿no? Como silenciar un poco la propia voz y trabajar desde el Estado para desarrollar la literatura rionegrina desde ese lugar. Bueno, democratizando el acceso también a las posibilidades de edición y demás, con lo cual eso me interesaba muchísimo. En este momento tan particular, ¿no?, que estamos atravesando, donde muchas veces parece que uno no encuentra canales de difusión de sus obras, a no ser la virtualidad que propone Internet o los blogs o lo que uno genere, pero es importante que exista, como vos decís, un espacio público para poder plasmar las obras. En el caso del Fondo Editorial Río Negrino, ¿el material se publica en papel o se puede conseguir también en las redes? Por ahora es todo analógico. Nosotros trabajamos con papel, con libros, tenemos un depósito con muchísimos libros que lo que estamos haciendo también es distribuyéndolos en distintas bibliotecas de toda la provincia y en librerías también para que quienes quieran acceder a los libros los puedan comprar, haciendo donaciones, trabajando en convenios con educación para que las escuelas tengan los libros. Estamos trabajando con libros físicos. Sí, se sorprende por la cantidad de artistas que participan de cada concurso del FER. Sí, me sorprendo muchísimo. Hicimos, mira, desde que yo asumí hubo dos convocatorias. La primera se llamó la palabra cuarentena y fue una forma también que la provincia encontró para acompañar a los autores en el marco de la pandemia, ¿no? Hicimos un concurso donde interpelábamos a la comunidad a pensar o a escribir sobre la experiencia de estar guardados tanto tiempo. Bueno, fue en julio del año pasado, agosto, con lo cual era bastante novedoso. Habría que hacer un segundo ahora para ver cómo lo vivimos en este momento, ¿no? El resultado de eso fue más de 120 personas que escribieron. Estoy hablando de personas porque en este caso también pasó que mucha gente que por ahí no es autor o autora o escritores se animaron a hacer ese trabajo y a participar. Así que impresionante la cantidad de gente que se animó y que eso da cuenta también de las necesidades y las ganas de decir, ¿no?, y ser escuchados también y leídos. Y después la segunda convocatoria, que fue la literaria anual que hacemos nosotros todos los años, bueno, CER lo hace todos los años para encontrar esos títulos que van a ser parte de los catálogos anuales del CER, se presentaron también más de 100 libros de autores y autoras de la provincia, de toda la provincia. Y sí, estoy sorprendida y gratamente sorprendida, porque también ahí hubo como una respuesta muy amplia. Se presentaron autores que yo conozco, que respeto muchísimo, lo cual da también alguna señal de confianza de que el organismo está nuevamente en funcionamiento. Así que sí, estoy muy, muy conforme con eso. Eliana, ¿y cuál es la interrelación del FER con las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares de aquí de Bariloche y de la provincia, en este momento en que por ahí a uno se le dificulta tanto comprar un libro, pero por lo menos poder disfrutar de la lectura de estos materiales? Simplemente tengo que hacerles visitas a las diferentes bibliotecas. Estamos empezando ya, o sea, bueno, no hace falta ni casi ni que lo diga, ¿no?, que esta situación pandémica de trabajo parcial, tanto en la administración, hace que las cosas sean mucho más difíciles para mí, sobre todo el tema de logística, ¿no? O sea, los libros se editan y se publican y salen en Viedma, y no siempre me resulta fácil hacerlos traer. El tema de la logística, ¿no?, y la distribución es lo más complicado hasta ahora en este momento. Dicho esto, estamos empezando a visitar bibliotecas que también estuvieron cerradas, luego se elaboró un protocolo para que vuelvan a abrir y demás, así que en este contexto estamos empezando a visitarlas y a dejar ejemplares de todos los libros nuevos que estamos haciendo y de lo último que se editó, más o menos hace 3 años que las bibliotecas no reciben material del FER, con lo cual estamos haciendo eso para completar y cumplir con eso y que todas las bibliotecas y los lectores, por supuesto, tengan acceso a todo lo que se está escribiendo en este momento. Decinos dónde podemos buscar o por lo menos estar al tanto de la información de lo que se vaya publicando en el Fondo Editorial Rionegrino. Te voy a pasar un mail para que todo aquel que quiera pueda suscribirse a un newsletter que estamos haciendo con una gacetilla que la hacemos periódica, mandando información de todo lo que estamos haciendo. El mail es fondoeditorialrn@gmail.com. Pueden escribir un mail allí y suscribirse a El Trazo, así se llama nuestro sumario, que decimos, ¿sí?, donde mandamos toda la información y bueno, cualquier tipo de consulta que quieran hacer respecto al funcionamiento, cómo estamos trabajando, solicitando libros, etcétera. fondoeditorialrn@gmail.com entonces sería, ¿no? Exacto. Eliana, te agradecemos por estar en el aire, esta charla que tuvimos en torno a este 23 de abril, una nueva conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Como recomendación esto, seguir leyendo y seguir generando cultura. Gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. Por favor, gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes en este momento. Radio La Mariposa, imaginación y colores. ¿Quién fue o fui yo? No puedo dejar de temer el sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso en negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Curiosa verdad, el que tenga el bastón impondrá. No temas, mi amor, el cielo es negro para todos. No estoy para nadie, para ellos. No soy parte de una vez más. puedo dejar de temerle al sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso negro a tanta calma? Escuchábamos ya en el cierre del programa Eruca Sativa con el tema Para Nadie. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Viene a buscar el taxi, Fabi. Hay que salir hay de raje. Hay que salir de raje. Hay que salir de raje con lo que está la nafta. No hay que hacerlo esperar mucho tiempo. Recomendamos ver la página de Al Margen, que lo dije al principio del programa, el contenido de las notas espectaculares que por cuestiones de tiempo no vamos a estar diciendo cuáles son, almargen.org.ar. Agradecemos a Norma que nos saluda desde Cinco Saltos. Qué buen programa, dice, y nos manda saludos. Gracias, es bueno saber que estamos siendo buena compañía y teníamos otro saludo más, no se olvide. Saludar a Radio La Mariposa y saludar a Mauro. Mauro Cecetti, que dice muy buena agenda periodística. Mauro, sintoniza esta radio. No, gracias, Mauro. Bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias, Julia Biagioli, por su trabajo del otro lado y, por supuesto, a este equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Nos vamos a encontrar, como dije, la próxima semana por FM Los Coigües, por Radio Nacional... por Radio Nacional Bariloche, en AM y FM a las 18:20. ¿Qué más decir, Fabián? ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Taxi!